Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. La obra que iniciamos y que deseamos concluir tiene dos propósitos. Como enciclopedia, debe exponer en lo posible el orden y la correlación de los conocimientos humanos. Como diccionario razonado de las ciencias, de las artes y de los oficios, debe contener sobre cada ciencia y sobre cada arte, ya sea liberal, ya mecánica, los principios generales en que se basa y los detalles más esenciales que constituyen el cuerpo y la sustancia de la misma. Estos dos puntos de vista, de enciclopedia y de diccionario razonado, determinarán pues el plan y la división de nuestro discurso preliminar. Fragmento del discurso preliminar de la enciclopedia. Jean Léon Lambert. La enciclopedia, la luz de la ilustración. La expresión ilustración o siglo de las luces define el movimiento cultural que domina en la Europa del siglo XVII. No obstante, y aunque se centra especialmente entre 1715, con la muerte de Luis XIV, y 1789, año de la Revolución Francesa, puede ser dividido en lo que a su ámbito francés se refiere en dos grandes periodos. De 1715 a 1750, año de la aparición de la enciclopedia, y de 1751 a 1789. La estabilidad de Francia hasta entonces, resultado de la adhesión a la monarquía, a la religión católica y al clasicismo, es característica general del siglo XVII. Por el contrario, el siglo XVIII se definirá esencialmente como una época de movimiento que instaura un orden nuevo, frente a un sistema político y social secular y trasnochado. La enciclopedia contribuyó de manera esencial al desarrollo de las ideas que propiciaron, de forma casi definitiva, un cambio en la manera de pensar, de actuar y de relacionarse de las gentes de casi toda Europa. El librero Le Breton concibió en 1745 la idea de traducir la Enciclopedia de las Ciencias y de las Artes de Efraín Chambers, aparecida en Londres en 1728. Para ello, en 1746, confió la empresa a Diderot y D'Alembert. Ya fue en noviembre de 1750 cuando 8.000 ejemplares de un prospecto que exponía el objeto del diccionario anunciaba a Europa el nacimiento de la Gran Oeuvre del Speak Nouveau. En 1778 se cierra el último proceso legal llevado a cabo por Luneau y de Beaugermain y un grupo de suscriptores para los editores del libro. Entre esas dos fechas, la enciclopedia no ha dejado de ocupar un lugar privilegiado en la escena cultural europea. Lejos de ser una obra literaria meditada, una construcción sistemática, la obra se erige en una gran tribuna libre donde las más diversas y a veces encontradas tendencias religiosas, políticas, económicas y sociales son expuestas. Se trata de combatir los prejuicios, haciendo triunfar la razón y de poner al alcance del gran público, gracias a un enorme esfuerzo de vulgarización, todas las ramas del saber. En materia de religión, los enciclopedistas atacaron duramente la intolerancia y el fanatismo. Rechazaron los dogmas y los milagros y estudiaron los textos sagrados como literatos, como filósofos y como historiadores del espíritu humano. deístas en su mayoría y en algunos casos próximos al ateísmo, profesan la religión natural. Creen en la bondad innata del ser humano y justifican las pasiones como impulsos legítimos del alma. Para los enciclopedistas, la moral consiste en tomar conciencia de nuestra naturaleza para establecer la felicidad individual y social sobre las necesidades humanas y la razón. En política, la enciclopedia condena el despotismo y los regímenes fundados sobre la violencia, a los que opone los regímenes asentados en el consentimiento popular, cuyo fin es asegurar el bienestar general de la nación. Denuncia igualmente el derecho divino, los privilegios y la desigualdad en el reparto de las cargas fiscales. Y por fin, en cuestiones de índole social, la enciclopedia se suma a la acción humanitaria de los filósofos. Critica una vez más la intolerancia y condena la esclavitud en nombre del derecho natural y de la dignidad humana. Además, ataca asimismo la tortura y el interrogatorio, admitiendo solo la pena máxima como prevención de nuevos delitos y nunca como castigo de la culpa. A pesar de la enorme variedad de disciplinas, de teorías y de estilos, la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, de las artes y de los oficios ofrece una unidad indiscutible gracias al talante profundamente liberal del espíritu que la inspira. Combatiendo el dogmatismo, la escolástica y la intolerancia, los enciclopedistas han hecho, en efecto, una obra a su imagen y semejanza, dominada por el espíritu de diálogo que es, en definitiva, la forma superior del espíritu de conversación, presente en los salones, clubes y cafés que frecuentaban. Otro signo de la unidad de este monstruo, como lo definió Diderot, es la técnica que usaron todos los colaboradores de la obra, es decir, la remisión de un artículo a otro. Unidad patente que viene a su vez reforzada por el hecho de que todos los enciclopedistas eran filósofos inspirados por la idea del progreso. Como dijo Diderot, hombres ligados por el interés general de la humanidad y por un sentimiento de altruismo recíproco. Como colaboradores de esta gran empresa, cabe citar a Jaucourt, mano derecha de Diderot, a Voltaire, que cedió algunos artículos como elegancia, elocuencia, espíritu o imaginación, a Montesquieu, que redactó el artículo Gusto, a Rousseau por sus aportaciones sobre la música, a Daubenton por la historia natural, a Marmontel para la literatura, a de Holbach para la geografía física, al abate Morellet para la teología y a Quesnay y Turgot para la economía política. Sin olvidar los muchos filósofos que, sin tomar parte directa en la redacción de la obra, cooperaron con ellos, como por ejemplo Condillac, Helvetius, Grimm, etc. Se puede, por tanto, afirmar que orientando a los escritores hacia preocupaciones filosóficas y sociales, más que artísticas, y proclamando un nuevo ideal de humanismo, la enciclopedia contribuyó para la transformación del espíritu general de Francia y de buena parte de Europa. Las nuevas ideas de la Ilustración que empezaban a imperar en los países europeos, a la larga también se abrieron paso en España, a pesar de la censura y la Inquisición. Aunque para los españoles, paradójicamente, la Revolución Francesa resultó nefasta, ya que asustó a nuestras clases más ilustradas al ver el destino que corrieron los nobles en Francia y los tumultos populares creados. Luego, con la invasión francesa y la Guerra de la Independencia, no faltaron personas proclives a la Ilustración como Jovellanos, que vivieron un tanto atormentados y desgarradas por estos sentimientos ilustrados y un fuerte sentimiento patriótico. No faltaron, pues, este tipo de tragedias y el proceso de ilustración que lentamente se había engendrado en España sufrió un estancamiento que duró siglos. Sí, señor, un estancamiento que debemos fundamentalmente, creo yo, y vamos, y sé que no soy el único en que lo cree, al nefasto Fernando VII, al Borbón asqueroso, no ha habido putero, ninguno bueno. Ladrón, hijo puta, como todos como los todos. Borbones de, que hemos sufrido, ¿no? Pero vamos, interesantísimo el tema de la ilustración. Si no hubiera sido por este hijo puta, en España hubiéramos, desde luego, llevado una deriva muchísimo mejor. Supongo que estamos de acuerdo. Sí, sí, la ilustración fue, o sea, un la cambio. La Corte de Cádiz, en su momento, está claro, que eran fruto sí, de toda esa enciclopedismo, esa ilustración, y se las cargó este cabrón. Hijo de fruta, hay que decirlo más, ¿eh? Y sobre todo a cualquier Borbón. Y más este en concreto, que nos retrasó todavía más de lo retrasado que estábamos. En fin, sí, pero bueno, volviendo al tema de lo que es el enciclopedismo, que de alguna manera yo, tú lo has dicho, el enciclopedismo o la enciclopedia es a la ilustración lo que, me atrevo a decir, lo que hoy sería el Internet o la Wikipedia a nuestra época. De alguna manera fue o supuso la misma revolución, el mismo impacto, ¿no? Intentar democratizar la cultura, ¿no? Total, total, total. Sí, bueno, hubo un antes y un después de la Ilustración. La época contemporánea empezó a finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa, que ya se fue preparando con todo este tipo de movimientos. En ese siglo XVIII fue importantísimo a todos los niveles. Fue un siglo donde empezó una revolución industrial en Inglaterra, donde hubo grandes avances en las ciencias. No podemos olvidar al gran Newton, posiblemente el científico más importante de la historia, cuyas teorías sirvieron de base para todo lo que es la ciencia moderna, y grandes, el ferrocarril nació en esa época, los descubrimientos, América, el espíritu americano nació de la Revolución Francesa. Sí, sí, total, total. Bueno, y el concepto de ciudadanía, de ciudadano. Exactamente, o sea, sí. Se lo debemos a esto. Y los derechos humanos. Exactamente. Esa idea de derechos humanos nació con de derechos humanos de las grandes, las clases dominantes, los estados, el rey, la nobleza, el clero, sí, sí. Y luego la plebe. Es decir, todo eso revolucionó. Sí. Bueno, llevó a la Revolución Francesa, que fue la que sintetizó todo aquel descontento general. No hay que olvidar que la Revolución Francesa, como todos los movimientos del siglo XVIII, fueron promovidos prácticamente por una burguesía empezaba a renacer y que estaba en contra de todos estos privilegios de las clases dominantes, aunque luego ellos querían también formar parte de ellas. Eso ya es otra historia. Luego vino la Restauración, que fue un proceso rapidísimo que nunca se llegó a entender bien. O sea, pasar de la Revolución Francesa con todas estas ideas nuevas, todas estas acercamientos del ser humano a la solidaridad, a la tolerancia, al reparto equitativo de las riquezas y del conocimiento, y en pocos años, en muy pocos años, volvió otra vez el rey, volvió un emperador como fue Napoleón, que formó parte de esa revolución y que sin embargo luego fracasó. Esa es la parte fea, pero bueno. Sí. Pero bueno, eso quedó ahí. Toda la ilustración creó cosas. Yo recomendaría, hay muchos libros que hablan, por supuesto, de la ilustración y de la Revolución Francesa. Hay una historia de Rómulo, de un autor cubano, que es El siglo de las luces, uh-huh. Que es una novela magnífica en todos los aspectos, y que narra el proceso de la Revolución Francesa trasladado posteriormente a las colonias francesas en el Caribe. Es una novela de Alejo Carpentier, gran escritor cubano, que es recomendable no solo ya por el tema que trata, buenísimo, los personajes, sino porque es, el espíritu de la revolución está en esa novela. Hay un reflejo también, quizás un poquito más tardío, pero efectivamente en toda la Latinoamérica también las colonias, el enciclopedismo, la ilustración, como también llegó en España tarde, pero llegó. Sí, sí. O sea, tú lo has nombrado, a Jovellanos. Sí, pero eran los afrancesados. Goya fue un ilustrado, un afrancesado. O sea, y Pedro María Rick también. Pedro María Rick también. Pedro María Rick, correcto. Sí, hubieron grandes hombres ilustrados en España que pertenecían a las clases sociales más altas. Sí, eso Bueno, es que los cambios. ¿Quién tenía cultura entonces? Siempre, ¿qué es eso? Siempre lo han hecho. ¿Qué es eso? ¿Quién la gente accedía acumulada, que es la que ha disfrutado de, o ha tenido acceso al conocimiento? O sea, exactamente igual que estabais nombrando todos los próceres de Latinoamérica, Simón Bolívar, todos eran criollos, todos habían, tenían el acceso a, tanto a la cultura como al dinero. Entonces, así de claro. Y también me ha gustado lo que habéis comentado de América. O sea, la Estatua de la Libertad la mandaron los franceses directamente como aniversario de la Revolución, y la tienen como símbolo los neoyorquinos. Sí, sí. Sí, en las colonias fue un movimiento, porque además les hacía pensar en que podían quitarse encima las cadenas de las grandes, de los países colonizadores. De las colonias. El germen de las independencias en los países latinoamericanos, y por supuesto en Norteamérica, viene de la Ilustración, viene de la Revolución Francesa, ¿no? Total. Y bueno, pues es que son tantas las cosas que han dejado. El tema de Montesquieu, la separación de poderes. Exacto. Que está siempre tan atacada y que se habla y sale tanto en la prensa. Y más ahora. Porque no existe. Pero, pero el concepto, que es lo importante, también nació allí, nació con... De todas maneras, yo quería añadir que, a ver, que el enciclopedismo no solamente tuvo desarrollo o importancia en Francia, que de alguna manera había comenzado antes ya en Inglaterra. En Inglaterra iban avanzados con respecto a Francia. Lo que pasa es que fue en Francia en donde se ahondó, se profundizó y se trabajó el tema a fondo, ¿no? Del mismo modo que hay que decir que en los aspectos filosóficos fue en Alemania en donde cobró fuerza todo el tema de la Ilustración. Y me atrevo a decir, en temas musicales también. O sea, porque no hay, Antonio, que es el músico de cabecera, que nos lo puede decir. O sea, la Ilustración también trajo ideas nuevas. En esa época, en la época de la Ilustración, en Europa, quien mandaba en ese momento los top de la música eran Haydn, Mozart y el primer Beethoven, casi nada lo del ojo. Estamos escuchando a Haydn, para los que entendéis. Lógico. En esa época se desarrolló extraordinariamente bien todo el tema de sinfonías, cuartetos para cuerda, sonatas, todo eso nació en esa época. Total. También se desarrolló de una forma extraordinaria la construcción de instrumentos, cosa que posibilitó que las orquestas estuvieran muchísimo mejor dotadas y pudieran demostrar su valía con muchísima más eficacia. O sea que fue una época extraordinaria contra lo que pasaba en España. ¿Qué pasaba en España? Nada. No pasaba nada. En esa época es la más pobre musicalmente que podemos buscar en música clásica. Hay un paréntesis en los que de forma extraordinaria aparecen dos o tres músicos que creaban música, sobre todo música sacra, la única que estaba apoyada por el poder, y poco más. O sea, poco más no, nada más. Nada más. Sí, sí. Tuvieron que pasar muchos años para que empezaran a salir músicos de categoría y a ser reconocidos. Unos músicos, no es que en esa época en España no hubiera músicos, pero es que estaban fuera. Sí, pues como Goya, que se tuvo que marchar. Se repite la historia. Me voy de música a pintura, pero es que Goya el pobre se tuvo que marchar también, porque le subrayaban o le tachaban de afrancesado simplemente por el hecho de adoptar costumbres y conceptos e ideas pues más avanzadas de las que se estaban defendiendo entonces por el nefando Fernando VII que hemos comentado al principio. Sí, apoyado por todas las estructuras que sí, el caciquismo, sobre todo la Iglesia Católica, que en España siempre ha sido absolutamente reacia. No había otra cambio. Exactamente. Tenemos que hacer un programa especial a la Iglesia Católica, que me apetece un montón. Para Semana Santi. Tener un desahogo. Lo hacemos en Semana Santa, ya saco, venga. Tener un desahogo, oye, pues vamos a ver si apúntalo lo trabajamos. Apúntalo ya a la agenda, Manuel, apúntalo ya a la agenda. En tema de música, en tema de literatura. Podemos hablar de todos los aspectos, vamos, de todos los aspectos, porque como somos tan creyentes nosotros. Pero lo de la Iglesia, en fin, le tengo unas ganas que no está. Todas las iglesias en el fondo, pero bueno, nos centraremos en la católica, que es la que más daño nos ha hecho, ¿no? En fin, bueno. Fue una época muy, muy, muy interesante que cambió muchos conceptos en la política, en las ciencias y sobre todo en las relaciones sociales, que a trancas y barrancas es el legado que nos ha dejado. Que creo que ahora, con las democracias occidentales y las nuevas ideas, no, la forma que tenemos de ver las relaciones humanas, todo eso viene de la Ilustración y de la Revolución Francesa, ¿no? Fue como el año cero esto. Pero para todo, ¿eh? Para las ideas revolucionarias del siglo XXI y del XX, sobre todo. Sí, sí. Es una pena. Bueno, ahí tiene sus sombras también. Y como todos sabemos. Como todo. Una frase que creo que fue Goya quien la acuñó, que el sueño de la razón produce monstruos. Sí. Y es verdad, Goya fue un clarividente porque todos sabemos cómo comenzó el siglo XX. O sea, con las dos carnicerías más grandes que ha habido en la historia de la humanidad. Es decir, que esa parte también nos hace reflexionar mucho, ¿no? O sea, no es suficiente la razón. La razón es importantísima. La Ilustración es importantísima. El conocimiento, la ciencia, bla, bla, bla. Pero todo no es, porque bien claro está cuáles fueron las consecuencias de todo eso. O sea, la Gran Guerra en el 14 fue una atrocidad hecha por señoritos que realmente no había razones objetivas para tener para que se produjera esa contienda tan salvaje. De hecho, en fin, me estoy yendo de una cosa a otra, pero un poco por subrayar ese tema, ¿no? De que el sueño de la razón es también peligroso. O sea, no podemos solamente centrarnos en la razón. Hay cosas como la poesía, el amor, el corazón, que la eso música. No está escrito y eso es tan viejo como el hombre. Eso lleva más de 15.000 años funcionando. Eso, no sé, que hay que hacer un mix de las cosas, ¿no? En fin, bueno, que me estoy enrollando como es habitual. No, la razón, la educación, el que los países no sean ignorantes, es lo que hace que un país sea grande, tenga gentes que ayuden a la normalización de las relaciones entre los seres humanos. Ellos, los enciclopedistas, lo que querían es que la educación y la igualdad llegaran para todo el mundo, o la mayor parte de la gente, porque creían realmente que el enriquecimiento de un pueblo venía de la educación, del conocimiento. De ahí vinieron las grandes hombres de la época, habíamos citado a Newton, pero está Franklin, está Galvani con la pila eléctrica, está Lavoisier, que descubrió y aisló el oxígeno y estudió sobre la combustión, que por cierto murió guillotinado porque era noble. Yo sé que también la Revolución Francesa cometió grandes crímenes, ¿no? En fin, Linneo con la clasificación de los animales y de las plantas, y Oldtang de un Dalton con la y la locomotora con Fulton, por ejemplo. Fue un siglo que en el transcurso de 60 o 70 años se avanzó de una manera extraordinaria en las artes. Eso es evidente. Y en las artes y en su propagación. Y la enciclopedia contribuyó de manera especial en este tema. Totalmente. Muy bien, pues ya hemos hablado de una, no de un libro ni de unos autores, pero creo que la enciclopedia creó también una forma de escribir y de hacer literatura, ¿no? En fin, gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Libros. Manuel. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros.